De a sus hijos la patata. Si les quiere hacer dichosos, los niños con la patata crecen más fuertes y hermosos.